José le dicen Tapetusa, Alberto le dicen el Pitolo, a Jorge la Bruja, al Gordo Carepapa, a Raúl la Vaca y a Juancho Cabece Huevo, a Miguel lo llaman, le dicen Lengua Suelta, a Jesús el Sapo y a Jairo Currambero, a Pablo la Osa, a Tulio Mosca Muerta, a Pedro la Mula y a Gustavo el Roterero. ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Pastor le dicen José Contento, a Roque Cacao y a Carlos Perra Brava, a Simón Pelusa y a Darío el Boquiabierto. A Octavio la Mocha, a Gilberto el Ajicero, Antonio la Pizca, Libardo la Tortuga, también a Leonardo le dicen Mascafreno, a Ignacio le dicen Cachiporro, a Enrique Caneca, a Marco le dicen Trueno, a Hernando la Zapa, a Eduardo Carebruja, a Mario Guineo y enano a Juan Quiseno. ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Fidel le dicen Pata y Coca, a Julia Culebra y Alfonso Carevieja, a Bernardo el Cojo y a Camilo Vaca Loca, al Mono le dicen el Bombillo, al Chengue Ramiro, Arturo Patelana, a Joaquín Pelusa y a Jaime Mayoneta, a Elkin el Mico y a Netali la Marrana. ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Fidel le dicen Pata y Coca, a Julián Culebra y Alfonso Carevieja, a Bernardo el Cojo y a...